Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Radio Ciudadana. Nos vamos a una llamada que estamos acá hacia el trópico de Cochabamba. Allí hay un festejo en lo que es la Federación de Carrasco. Así que vamos a ver de qué se trata con nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana de la patria grande, Angélica Ponce. Agradecemos a Rosa Heredia esta comunicación. Ya vamos. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Todo bien? Aquí, mi hermano, aquí nomás, aquí en un evento de aniversario de la Federación Carrasco. Qué bien, qué bien. ¿Cómo está la situación ahí? Ese es el trópico de Cochabamba, ¿no? Sí, es el trópico de Cochabamba, de donde nace justamente el MASIPCP, ¿no? El instrumento político. Exactamente. ¿Cómo estás viendo el movimiento que hay allí? Se suspendió el congreso que tenía el MAS, pero ¿cómo lo ves? Así es, mi hermano. ¿Cómo lo ves? Así es, justamente con este tema de la pandemia, y a pesar de que, bueno, muchos compañeros también reclamaban, ¿no?, de que la participación estaba muy coartada por organización a 2 a 3 personas, y entonces también había algunas observaciones, pero de todas formas se ha ido postergando, y rogamos, yo creo que también nos tiene que tomar en cuenta a todas las organizaciones entre hombres y mujeres, la juventud y los autoconvocados, ¿no?, que no estuvimos en la lista de este congreso que se iba a realizar. ¿Y cómo se entiende? Tú ahora me estás dando para hacerte una pregunta. ¿Cómo se entiende de que para este congreso no estuvieran autoconvocados, no estuvieran convocados ni los jóvenes ni las mujeres, siendo que las mujeres son la mayoría dentro de la población? Así es, mi hermano. Lamentablemente el egoísmo, el machismo y el patriarcado se ha impuesto en estos últimos días en Bolivia. Bueno, como mujeres también hemos realizado nuestras actividades y la defensa correspondiente ante el golpe de Estado, y hemos recuperado la democracia. Más que todo resalto, ¿no?, la lucha de las mujeres interculturales en San Julián y Apacaní, 4 Cañadas, 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y Norte de La Paz, Oruro, Potosí, ¿no?, nuestras hermanas que inmediatamente desde Villazón hasta el otro extremo de la frontera Brasil hemos levantado nuestra voz a defender nuestras vidas y, por supuesto, lo que es el orden constitucional, ¿no?, que lamentablemente el año pasado nos han arremetido con armamento, y más que todo empezando desde las mujeres, ¿no? Las mujeres hemos sido las que hemos sufrido más, pero también las mujeres nos hemos fortalecido y hemos empezado a recuperar lo que es la democracia. Y hoy por hoy, gracias a las hermanas interculturales, hermanas de las diferentes organizaciones, nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora está como presidente, y por supuesto también nosotros estamos gozando el apoyo que tiene el hermano también por estabilidad y por el tema, por ejemplo, de la reactivación económica de la producción. Como mujeres interculturales estamos en la agenda de gobierno para poder también levantar lo que es el tema de los movimientos y recursos económicos en nuestro país. Exactamente. Yo siempre estuve en contacto directo con ustedes, y eso es muy conocido. Ahora, soy de los que critican. Todo el mundo tiene derecho al asilo político, pero hubo gente que salió escapando o buscándose algún puestito para luego, y que en realidad no iban a ser perseguidos prácticamente. Sin embargo, las mujeres de a pie, las mujeres de pollera, como dicen ustedes, fueron las que se quedaron, las que enfrentaron las balas, la tortura, las muertes, la represión masiva, y hoy no son reconocidas por el instrumento político. O sea, vamos a entender, el instrumento político me refiero al MAS, no al ISP. Así es, justamente para poder aclarar lo que es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, no hemos podido sacar la personería jurídica, sino el MAS y PSP. El MAS en realidad ha sido también regalado por otro hermano que se llama, ¿no?, nuestro hermano Pedraza, que ya en paz descansa, nuestra hermana también Carmiña, que nos han regalado los representantes del MAS. Y hoy por hoy nosotros no, con mucha lástima, ¿no?, vemos que también nos han obviado a las mujeres, a la juventud, a los autoconvocados, que han sido el pilar fundamental para recuperar nuevamente la democracia. Ha crecido mucho lo que es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, pero tal cual no se estaba reconociendo. Ha habido observaciones muy fuertes en Bolivia y por ello también tal vez la reacción de suspender el Congreso Estatutario y por supuesto el Congreso Ordinario que nosotros pedimos de que se realice también del instrumento político por la soberanía de los pueblos, para que las mujeres también seamos parte de la directiva de esta gran organización política, una de las más grandes realmente que hemos venido trabajando desde las bases. Por ejemplo, la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia viene trabajando hace más de 27 años de trayectoria. Antes de que nazca el instrumento, hemos sido las que hemos defendido en el primer congreso de Yapacaní, cuando abandonaron varias organizaciones, hemos hecho defender nosotros como hombres y mujeres colonizadores y hoy por hoy interculturales. Y es lamentable, ¿no?, que en estos momentos no se pueda reconocer, por ejemplo, la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia dentro de la estructura, siendo las fundadoras del instrumento, siendo las fundadoras del Pacto de Unidad. Un poco ahí el personalismo, egoísmo y machismo nos ha ido haciendo a un lado. Hoy por hoy estamos para reclamar nuestra justa razón, nuestro justo derecho de ser partícipes también en la trayectoria e historia de nuestro instrumento. Exactamente, sepan que desde lo que es nosotros, nuestro CONAICO, desde lo que es toda la red que integramos, nosotros estamos por el derecho que la mujer se sienta plenamente identificada, que participe activamente, que decida sobre su cuerpo en un siglo XXI que tiene que ser el siglo de las mujeres, y donde no tengo duda que por algo el machismo, el egocentrismo principalmente de algunos hombres, es eso, ¿no? Desconocer a la mujer, porque saben que el tiempo de ellos está acabando y que viene el nuevo florecimiento, que va a ser, indudablemente, yo no tengo dudas, que capaz que para las próximas elecciones, tanto sea en Uruguay como sea en Bolivia y como sea en otros países, puede llegar a ser una mujer la que gobierne, ¿no? Y ese es el miedo que tienen muchos. Por eso, cuando encuentran alguna figura que sobresale, que tiene ascendencia, o en el caso de Bolivia, lo que tú decís, la van dejando de lado, las van tirando para el costado, o si no, las atacan diciendo que son de derecha, o las incluyen para otro, para un bando que no tiene nada que ver. ¿Es así, Angélica? Así es, mi hermano. Lamentablemente, aquí en la región todavía el machismo sigue dominando, ¿no? Pero nosotros como mujeres interculturales hemos hecho una gran convocatoria para una cumbre internacional de mujeres Avia Yala, y tal cual has tenido éxito rotundo el 27 y 28 de mayo en la ciudad de Cochabamba, en las instalaciones de UNASUR, donde hemos emanado también nuestras propuestas en toda la región. Por supuesto que vamos a seguir luchando, no va a haber quien nos calle. Hemos visto también el machismo impuesto aquí en Bolivia y en otras regiones de nuestro Avia Yala. Lo único que ha hecho es hacer daño, ¿no? Hacer daño, porque sin las mujeres no existe revolución. Yo digo siempre que debemos reconocer con justo equilibrio las mujeres y hombres que nos han dado. Nosotros siempre acompañamos a las organizaciones de varones, a nuestros líderes, pero lamentablemente a las mujeres no nos acompañan, nos menosprecian, nos hacen a un lado, y muchas veces las mismas compañeras, ¿no?, que tienen una idea cerrada. Por supuesto, también el patriarcado todavía existe en la cabeza de algunas hermanas que no están, por ejemplo, preparadas para poder hacer el desafío correspondiente como mujeres. Nosotros, como una comisión colegiada de los 16 países que representa ahora Avia Yala Mujeres, vamos a organizar, por ejemplo, en octubre, 15 de octubre, la segunda cumbre de mujeres de Abya Yala en el país vecino Perú, y por supuesto emanando y trenzando nuestra lucha y nuestras propuestas, haciendo llegar también hasta la ONU, ¿no? La representación de estas mujeres tiene que ser representada en la ONU, por supuesto. Tenemos el visto bueno del presidente de la organización de Abya Yala, de varones también, representado por nuestro hermano Zimmel desde México. Por supuesto, estamos muy alegres con ese apoyo, tanto también de la OEA, ¿no? Nos han apoyado. Estamos muy fortalecidas hoy por hoy las mujeres, por supuesto, siempre recordando la lucha de hombres y mujeres que hemos venido construyendo la patria grande hoy por hoy en la región y por supuesto en Bolivia. Hemos sido el ejemplo de recuperar la democracia en un año a la cabeza de las mujeres. En la lucha de las mujeres también debe ser reconocida. Por ello, muchas gracias, hermano. Usted ha estado en los peores momentos acompañando la lucha y ustedes son testigos fieles de todo lo que se ha suscitado en Bolivia y la lucha correspondiente también. Por ejemplo, a nivel internacional nos han dado la cobertura para sacar lo que estaba pasando en Bolivia. Como bien decías, mi hermano, muchos de los compañeros se escaparon con el tema de la persecución, pero lamentablemente hoy por hoy vienen y nos ponen, más bien ellos son los que salvaron a Bolivia, o los que dicen que ellos deben ser representantes de las instituciones más importantes del país, y a nosotros nos ponen en segundo plano, ¿no? A las organizaciones sociales. Y es por eso que nosotros como mujeres vamos a seguir luchando para que respeten también y reconozcan la lucha que nosotros hemos realizado en Bolivia, sin escaparnos, enfrentando y arriesgando nuestras propias vidas, la vida de nuestras familias, y por supuesto perdiendo a muchos hermanos también, que nos duele. Lamentablemente ha habido pérdidas humanas, pérdidas de los jóvenes, que hasta hoy no se está llegando a concluir la justicia correspondiente, ¿no? Entonces estamos buscando todavía la justicia para algunas de nuestras hermanas que han sido secuestradas, electrocutadas, presas, perseguidas, con muchos por ejemplo, las denuncias correspondientes con juicios, ¿no? Desde la derecha, y hoy queremos liberar también esos casos que perjudican en la vida de estas mismas hermanas y hermanos, ¿no? Entonces, estamos en constante lucha para poder llevar adelante también la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, por supuesto. Basta el acoso político, basta el acoso también al género. Realmente estamos luchando fuertemente en Bolivia y representando también a nivel internacional la lucha que nosotros tenemos. Exactamente. Yo veo que hay una dualidad de criterios en cuanto a aquellos que salieron corriendo del país, hoy regresan y quieren cargos. La gente que estuvo, que dio el pecho, es la que está siendo avasallada en sus derechos reales. Pero aparte hay una doble discriminación, se puede decir, una doble discriminación en cuanto a mujer y a originaria, a indígena, como que los están apartando del poder un grupo de blancos, digamos. Queda feo decirlo, ¿no? Pero en realidad estoy viendo eso. ¿Puede ser así? Así es, algunos ex autoridades que representaban, por ejemplo, anterior gestión, y hoy por hoy nos quieren hacer a un lado. Ya nos han alejado, pues, mucho de nuestra misma estructura, y hoy por hoy quieren seguir alejándonos, por ejemplo, en la participación administrativa de nuestro país, en la legislatura. Lamentablemente hay un círculo vicioso que se ha creado dentro del MAS, y eso nosotros queremos también hacer dar cuenta de que el instrumento no ha sido creado por unas dos o tres personas, sino es de todos los sindicatos, de todas las organizaciones sociales, que hemos también luchado, hemos arriesgado nuestras vidas. Por ejemplo, mi persona, desde los 12 años he estado en la lucha, tengo 26 años de lucha sindical, que debe ser reconocido justamente y también tomado en cuenta, ¿no? Entonces, muchas de nuestras hermanas, hermanos, con el proceso de cambio se han identificado y por supuesto han luchado hasta incluso terminar su vida, han han terminado sus vidas en la miseria trabajando por el instrumento, y es por eso que nosotros queremos la renovación, también que haya una nueva estructura que maneje nuestro país a la cabeza del hermano Lucho, pero por supuesto en coordinación constante con las organizaciones sociales, con los hombres y mujeres y la juventud y los autoconvocados de nuestro país. Exactamente, ustedes saben que cuentan con la voz de Radio CONAICOP, con la voz de lo que es nuestra plataforma, de la voz de Radio Ciudadana también, y bueno, y en la mía propia, y por algo a mí también me atacan permanentemente dentro de Bolivia, porque yo defiendo justamente a aquellos que siempre yo pude estar en contacto en directo en los momentos más duros de la represión, como es al pueblo, como es la enorme cantidad de mujeres que me llamaban a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día para decirme lo que estaba pasando y para que nosotros fuéramos la voz en el exterior. Y entonces eso es, nosotros queremos ser la voz de los sin voces, de esos que quieren acallar cuatro gatos pardos que pueden estar por ahí y que quieren adueñarse del pueblo. Angélica, te agradezco esto y realmente me siento orgulloso de que a mí me tilden algunos, esos señores que me tilden a mí de derechista, capaz que ellos son de derechista y no yo, ¿no? Porque quieren llevar al país a otra hecatombe. Te lo agradezco. Así es, mi hermano, muy agradecida con la cobertura y con la verdad. Yo sé que siempre irá adelante la lucha de las mujeres y de los hombres que hemos entregado nuestra vida al instrumento. Lamentablemente muchas veces nos ponen pues así como ahora, por ejemplo, nos dicen que nosotros somos de la derecha, que estamos la disciplina sindical, por ejemplo, es donde nos dicen también que nosotros deberíamos tener disciplina sindical, pero nosotros entendemos como revolucionarios que la disciplina sindical tiene que estar con las bases, agachar la cabeza a las bases, y la decisión de las mayorías hay que llevar adelante, y no así el líder puede someter a su base, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia que nosotros hemos aprendido a la comparación de algunos pocos dirigentes que quieren someter a las bases, ¿no? Y quieren también manipular, ¿no? Lo que es el tema de los derechos y, por supuesto, imposible, ¿no? Someter hoy por hoy cuando ya nos hemos rebelado, cuando ya nosotros estamos defendiendo nuestra patria como de lugar, como dirigentes, por supuesto, del territorio y no escapándonos a otros países, ¿no? Exactamente. Indudablemente para mí merece muchísimo respeto toda aquella persona que se quedó, que puso el pecho a las balas, que estuvo, que permaneció y que reconquistó la democracia, porque fueron los que reconquistaron la democracia, fueron justamente los pueblos originarios, fue la mujer, fue el hombre, fue el niño, esos fueron los que reconquistaron la democracia, los millones y millones que se quedaron, que no tenían la plata como para salir para el exilio, como sí algunos dirigentes acaudalados, se podría decir también, ¿no? Y sé que con esto me van a pegar también, me van a seguir diciendo que soy de derecha, pero bueno, o que le hago el trabajo a la derecha, pero bienvenido sea cuando llevamos la voz de los pueblos a la realidad del acontecer internacional. Y como esto sale en 32 países, o sea, todo el mundo está descubriendo la verdad de lo que es una interna muy, muy politizada en lo que es la República, el Estado Plurinacional de Bolivia. Angélica. Así es, mi hermano, con mucha alegría y con mucha humildad siempre ante las bases. Hoy por hoy Bolivia se ha seguido uniendo también a la fuerza de las mujeres, es muy importante. En la cumbre representamos todas las organizaciones sociales que por supuesto en algún momento también nos han ido aislando, ¿no? Como hijastras, como tenadas a un lado, y hoy por hoy hemos ratificado nuestra unidad. Y por supuesto con la representación de las 36 organizaciones de mujeres que tenemos aquí en Bolivia, estuvimos en conjunto luchando, pues que la Pacha, que nuestra Pachamama, la energía de nuestra Madre Tierra nos lleve hasta donde se tiene que realizar también, porque al final somos mujeres de lucha, somos mujeres defensoras, que lo único que buscamos es el equilibrio justo, equitativo, y por supuesto el reconocimiento de nuestros hermanos que también han sido parte de la de ser autoridades, ex autoridades, ¿no? Que nos dejen también avanzar a las mujeres lamentablemente estamos pasando por momentos muy duros, por ejemplo, en algunas regiones, confundiendo, pidiendo de que los dirigentes son corruptos, ¿no? Entonces, de que los dirigentes se han vendido, que han vendido pegas, y que realmente nos hace mucho daño eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, algunas ex autoridades quieren dividir el país para seguir estar en esa estructura, por supuesto, esa pequeña élite quiere seguir dominando, y a nombre del instrumento no lo vamos a permitir, porque el instrumento no es de uno ni de dos, es de todo el pueblo boliviano, y por supuesto, como líderes que hemos puesto nuestra vida, vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir aclarando esta situación, y también tienen que darse cuenta en su momento que la ambición no es bueno, sino que nos dejen avanzar a los que no tuvimos oportunidad todavía. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias a Rosa por ponerte en contacto de nuevo conmigo. Siempre a las órdenes. Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, en directo con Cochabamba y Angélica Ponce. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Un saludo revolucionario para todos los países que están en comunicación con este medio de comunicación y escuchando seguramente también nuestros discursos desde la Federación Carrasco, Municipio Puerto Villarrol, de donde nació el instrumento político. Les saludamos hoy en su aniversario, 27 años de aniversario de la Federación. Por supuesto, estamos muy contentos de llevar en alto el nombre de la Federación que hoy por hoy representamos. Entonces, muchas gracias por esa entrevista, mi hermano, muchas gracias por la participación también durante el golpe de Estado de su persona, que siempre nos ha brindado la cobertura, y agradecemos. Con decir la verdad, no estamos haciendo daño, solamente decimos las cosas como son, y por supuesto los líderes equivocados también tienen que darse cuenta y someterse a su pueblo. Exactamente, las que deben decidir siempre son las bases, y quién es líder o quién es dirigente es circunstancial, pero lo que está primero es el pueblo, y el pueblo no olvida, el pueblo tiene memoria, y a esos líderes que traicionan al pueblo, muy pronto los van a sacar. Muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias, y hasta otro día. Hasta otro día. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Thank you. poeta. Igual que Papo, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Estamos en contacto con otro hermano, con un hermano de la patria grande, bueno, quien es nuestro director de CONAICOP, de CONAICOP, ¿no es cierto?, de Comunicación Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Rubén Suárez. Rubén, muy buenas tardes desde Buenos Aires, ¿qué tal? Un gusto tenerte contacto con la Radio Copacabana, más que todo con el programa Raíces de Nuestra Tierra. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar en comunicación con ustedes y bueno, dispuesto a charlar un rato como siempre lo hacemos. Compañero Rubén, se está hablando en este momento, no sé cómo lo ve, cuál es su punto de vista. Se habla, más que todo, creo que es necesario también como comunicadores nosotros que tengamos y que toquemos, porque el pueblo, más que todo, en su general, se habla sobre el desarrollo que se quiere hacer en pocos días la Copa América, cuando la situación de la salud es muy crítica en todo nuestro Aviala. Entonces, es eso la preocupación. ¿Cómo lo ve usted cuando la Copa América se tenía que realizar oficialmente en Colombia? Debido a la situación que está pasando, se pospuso, se postergó y posiblemente estaba ya casi acordado para realizar acá en Argentina. Pero posteriormente, por la situación, pues que también se dio de baja esto y ahora es posible que se organice en pocos días. Ya faltan pocos días y se estaría organizando en Brasil. ¿Qué dice al respecto, Rubén? Y bueno, una locura más de lo que es el gran capital. Porque no es, yo al menos lo que yo tengo y que pienso, es que no es porque sea un deporte, no es por nada, sino es porque atrás de todo lo que es fútbol, que es un deporte muy lindo, que es súper uh-huh. practicarlo, pero está la mercantilización, está el gran capital, están los miles de millones de dólares que corren atrás, y es por eso la desesperación por hacerla, no importando ya la salud, no importando el riesgo que se corre, no importando nada, solamente lo que importa acá es ganar dólares, y es eso. Creo que es algo que, como bien dijo Suárez y Cavani, que era una locura hacer la Copa América. Como también yo creo que si hubiera estado Diego Maradona en este momento estaría diciendo, muchachos, vamos a hacer una huelga general y no vamos a hacer este campeonato en medio de una pandemia tan tétrica como es esta, ¿no? Entonces, ¿cuánto ya se siente ya ese vacío, ¿no? Cuando aquel Maradona se ponía firme junto al pueblo, pero hoy en el día se nota. No es por criticarlo, pero era así este personaje de alguna manera. Quizás en algunas situaciones se ha equivocado, pero siempre estuvo al lado del pueblo. Me parece que es muy injusto y muy inhumano cuando a los trabajadores, al trabajador de la empresa, al laburante que trabaja día a día, a todos los tenemos con cuarentena, de alguna manera con alguna restricción, cuando en realidad hay otro espacio que es la área deportiva o el fútbol, más que todo, como usted lo dijo, sigue llevándose adelante. Y esto se ve desde cualquier punto de vista injusto. Exacto. Pero aparte los gobiernos títeres, porque realmente los gobiernos títeres a lo que es el gran capital, ¿no? Por suerte, en Argentina le dijeron que no. Por suerte este gobierno payasesco que tenemos acá en Uruguay también dijo que no. Entonces queda el neogobierno fascista que existe en Brasil, que dice que sí, que lo van a hacer allá. Ya por suerte en algunos estados de Brasil dijeron que no que se oponen a que se hagan esos estados. Creo que el estado de Bahía ya dijo que no va a prestar sus canchas, porque hay que ser responsable, hay que ser responsable, más allá de que uno diga es una pandemia que tal vez fue creada, que tal vez sirve para la manipulación de las personas, que en cierto sirve para la manipulación de las personas, sirve para encerrarte, sirve para que haya una represión masiva en contra del obrero y que el obrero pierda calidad de vida, pierda calidad de trabajo y pierda calidad de salario para beneficiar a las grandes patronales, o para ocultar, o para encerrarte en tu casa y que vos estés todo el día idiotizado mirando ese aparatito que se llama televisión y la gran desinformación que pasan en esos, en esas cadenas internacionales. Entonces, hay que ser consciente que en este momento la prevención es lo principal. Te comento, yo en el caso mío, yo tengo, estoy vacunado con las dos vacunas ya hace un mes, pero en mi casa, o sea, en mi casa indirectamente, ¿no? En la casa de mi hermana, de mi hermano, están los 11 integrantes de las dos casas con COVID. O sea, gente mayor y menores de edad. Entonces, te das cuenta el peligro que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, ahí es, hay que ser coherente, hay que ser realmente coherente. Y yo creo que la incoherencia total que tiene este hombre, que por suerte le queda poco tiempo en el gobierno en la República Federativa de Brasil, como es Bolsonaro, ha llevado a que, desgraciadamente, son cientos de miles los fallecidos que hay en Brasil, culpa del gobierno fascista que tiene allí, como también es el caso en Colombia, en Perú, en Ecuador, que sigue esta pandemia bastante grande y que sigue haciendo destrozos, ¿no? Podemos hablar muchísimo de todos estos temas, pero realmente es la improvisación total de un gobierno brasilero que no le importa nada, le importa llevar la contra a diestra y siniestra. Y bueno, y lo que es indudablemente el organismo del fútbol, que solamente le importa la plata, y que yo la veo de ese lado, ¿no? No le importa. Coincido totalmente con tu opinión, me parece que es eso lo que está pasando. Tenemos entendido de que hoy Brasil se pronunciaría, porque hoy juega a su partido correspondiente a las eliminatorias, ¿no es cierto? Hoy juega con la selección de Ecuador. Y una vez terminado el partido, tengo entendido de que todos los jugadores darían su palabra. ¿Cuál va a ser? Si ellos van a seguir o no van a seguir. Me parece que esto va a ser muy importante estar al tanto, ¿no es cierto? Así que es eso también, Rubén. Dices que seguramente estás al tanto también. Estaría muy importante escuchar a los jugadores qué piensan al respecto. Exactamente. Yo creo que tienen que escuchar a los jugadores, y creo que aquel jugador que sea consciente tiene que decir yo no voy. Pero bueno, hay que ver qué es lo que opina cada uno, hay que ver qué es lo que deciden, y no olvidemos que este pésimo organismo que es el que regentea el fútbol obligó a jugar partidos y recientemente de fútbol en Colombia con un estado fallido como es el colombiano, con un narcogobierno. Y Rubén, si me permitís un cachito, sí. Vamos a volver al tema, vamos a volver de Colombia. Si me permitís, déjame presentarte al doctor Jorge desde Brasil, y ya tenemos en línea también. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va, compañero Jorge? Buenas tardes desde Buenos Aires. Estamos con otro hermano también, director de CONAICOP, con Rubén Suárez, en contacto. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Primero quiero saber si me escuchan bien, porque estoy en un ambiente un poco ruidoso. ¿Me escuchan bien? Se escucha, con alguna dificultad, pero se escucha. Estamos, doctor, estamos hablando sobre la realización de la Copa América, que se postergó en Colombia, luego quería hacerse en Argentina, se postergó, pero ahora en Brasil, que posiblemente estamos hablando al respecto, creo que es inhumano. Al respecto estaba hablando y al mismo tiempo tenemos entendido que esta tarde Brasil juega y una vez terminado el partido los jugadores se pronunciarían. ¿Qué sabe al respecto, doctor? Bueno, ustedes saben que el Brasil está pasando un momento de bastante intranquilidad de salud, en primer lugar, y también intranquilidad política. Hay un movimiento de resistencia y de protesta contra el actual presidente de la República por una serie de barbaridades que ustedes deben haberse enterado que le está cometiendo. Y pues la Copa América está siendo como darle circo al pueblo en un momento en que no cabe, desde el punto de vista de salud pública, hacer un evento con esta característica. Entonces la noticia que tenemos es que los jugadores brasileños que participan en equipos de Europa no deben participar de la Copa, y hay la posibilidad de que los otros jugadores, los restantes jugadores de la selección brasileña, en solidaridad con ellos, también se nieguen a participar. Entonces hay rumores de que tal vez el Brasil no tenga equipo para participar. Lo que me parece que ya es evidente es que los brasileños participantes en equipos europeos no hagan parte de la selección. Entonces hay una serie de rumores que evidentemente los están guardando para después de los partidos de las eliminatorias. Pero van a haber novedades y me parece que hay la posibilidad de que no haya esta Copa América en el Brasil. No está nada definido en este momento por motivos que había mencionado. Con eso les puedo comentar brevemente de este Brasil. Es fuerte la noticia que nos das, acaba de darnos compañero Rubén. Doctor Jorge está desde San Pablo, Brasil, así que casi prácticamente escuchar a la opinión de San Pablo. Rubén, ¿qué dice al respecto escuchando esta noticia, lo que dijo el doctor? Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que está diciendo el doctor. Yo creo que los futbolistas tienen que ser responsables y tienen que decir no jugamos, lo había dicho anteriormente. Hay que ponerle coto a lo que es ese poder poder económico que tiene lo que es la organización del fútbol, y que primordé principalmente lo que es el aspecto humano y el aspecto de responsabilidad total. Yo confío en que los futbolistas digan no vamos a jugar, y bueno, que la Copa América pase para el año que viene o pase para cuando así sea necesario, ¿no? Pero que en este momento es imposible, porque sería llevar todavía más problemas a la interna de Brasil, que está pasando un mal momento de salud, pero también en cualquier otro país que se vaya a hacer, ¿no? Entonces, creo que por ese lado aplaudo esa decisión en caso de que se logre hacer. Creo que es lo mejor que existe, y que se suspenda por tiempo indeterminado hasta que esto vuelva a la normalidad. Me parece que sería lo mejor. Gracias por esas opiniones, por esas, escuchar las diferentes versiones, ¿no es cierto? Por eso nosotros queremos estar al tanto, ¿no es cierto? Y como usted hablaba, también mencionaba, sabiendo que la situación coyuntural que se está pasando en Colombia, anoche se llevó adelante, sabiendo que el pueblo está en las calles, aparte de eso de la pandemia, también me parece que esto ha sido, es como por decirte, desconocer las necesidades del pueblo colombiano, ¿no es cierto, Rubén? Exacto, lo que sucede que, si vamos al caso, el fútbol ya perdió ese encanto que tenía de ser de diversión, de amistad, creo que se ha ido perdiendo, uno por el tema de la plata y otro porque en este caso, si se hacía en Colombia, era para distraer la atención de los colombianos de la represión masiva que hace el narcogobierno de Duque, apoyado desde Estados Unidos y apoyado por todo el cártel de Lima, inclusive apoyado por el gobierno uruguayo, porque nada dice de lo que está aconteciendo allá. Entonces, eso también es pan y circo, ¿no? Entonces, tratar de distraer la atención para seguir reprimiendo al pueblo que con que justamente está reclamando un bienestar y que justamente lleva adelante este paro indeterminado y que estoy segurísimo que no pasa de hoy o de mañana que también se tome la ciudad de Bogotá como están pidiendo ya y las diversas cantidades de ciudades que tienen allí en Colombia y nuestro apoyo total, total desde lo que es el Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular CONAICOP y de lo que es la plataforma de la clase obrera antiimperialista al pueblo y reclamarle a los organismos internacionales que paren esta masacre que está haciendo este narco gobierno de Duque en contra del pueblo. Doctor Jorge en San Pablo. Bueno, me alegra mucho escuchar esa postura, me alegra mucho escuchar esas palabras con las cuales me solidarizo totalmente. Infelizmente, esa conciencia política es una cuestión que a veces es totalmente ignorado, justamente por las personas que deberían tener una mayor conciencia política. Y sabemos que esto se debe a que las personas humildes, digamos así, son víctimas de tremenda manipulación por parte de las clases y de las élites dominantes, ¿no? El jugador de fútbol muchas veces no tiene esa conciencia política. Maradona era un ejemplo. Neymar es un mal ejemplo en todos los aspectos, inclusive de conciencia política. Entonces, ellos más actúan de acuerdo con sus intereses financieros, pero no se puede generalizar de ninguna manera. Infelizmente, esta postura de los jugadores brasileños tiene más que ver con el miedo del contagio de la pandemia. Y por otro lugar, porque están cansados de ganar dinero también, y ellos no quieren participar simultáneamente en varias competencias, ¿ah? Pero sí, brevemente, un abrazo para ustedes. Me sorprende enormemente, de manera agradable, claro, de manera positiva, la postura que tienen ustedes, principalmente el colega, el compañero, el hermano que me antecedió en el uso de la palabra. Entonces, brevemente les manifiesto eso. Muchas gracias, doctor. Era importante conocer, es eso. Me parece que nosotros también mantenemos y nos solidarizamos de la misma manera. Creemos que en este momento tan crítico que estamos pasando mundialmente el tema de la salud, tenemos que solidarizarnos todos. Más que nada, creo que el fútbol no es tan importante como se pueda decir. Yo personalmente digo, creo que parando el fútbol no vamos a perder nada. Quizás por atrás, como compañero Rubén decía, por atrás hay presiones. Quizás los grandes empresarios, los finales, no se desconocen. Me imagino que por ahí, porque hoy en el día inclusive, antes se pensaba que el fútbol vivía de las entradas, de las tribunas. Hoy en el día hasta se juega sin tribunas ni nada. Entonces hay algo, entonces por abajo, que nosotros ni sabemos, porque no les importa nada, ya prácticamente ni les importa la participación de la gente, pero sí, televisar y todo. Entonces, creo que esto no tiene tanta importancia. Quizás el fútbol para mí era asistir al estadio, vivirlo, el folclore del deporte, del fútbol, pero hoy en el día no, vos tenés que verlo a través de la pantalla, sin tribunas, y eso es distinto. Sí, exactamente. Hago acuerdo con el doctor, hago acuerdo contigo, y creo que generalmente la población a nivel mundial está viendo esto, lo está viendo que es, como decía hace un ratito, pan y circo para distraer de los reales problemas que tiene la sociedad. También concuerdo con el doctor en lo que decía, y yo lo decía anteriormente, Ojalá estuviera vivo el eterno Maradona, porque sería otro cantar, sería una voz que se alzaría con mucha potencia. Suárez, Cavani de Uruguay se han alzado con el tema de no hacer la copa. Hay otros compañeros más, otros futbolistas más a nivel internacional que también. Y también acá hay que ser consciente, nosotros tenemos que ser conscientes. Y bien lo decía el doctor, que hay futbolistas que tienen conciencia política, hay otros que no la tienen, hay otros que sabemos su pésimo planteamiento y solo sus intereses económicos o banales, vamos a decirle, pero bueno, creo que debe de primar la cordura y que esperemos se resuelva este tema y que no se haga la Copa América en este año, si no están dadas todas las garantías como para hacerla, y no están dadas, no hay garantías dadas, porque haga donde se haga es un peligro, porque es seguir contaminando, seguir propagando este virus a nivel internacional y apeligrando la vida de todos aquellos que están en el entorno. Totalmente, porque recordemos que hace poquito, imagínense, no porque son futbolistas no se van a contagiar. Hace poco yo recuerdo cómo el Club Atlético River Plate tuvo que enfrentar en la Copa Libertadores, tuvo que jugar sin arquero, sin portero, ¿no? Imagínense, en algún momento alguna selección va a sufrir esto. Entonces, desde cualquier punto de vista, me parece que esto tiene que parar. Sí, doctor Jorge. Yo tengo algunas preocupaciones, porque ustedes no se imaginan la pesadilla política que estamos pasando en este momento, como ustedes están informados por la media, por la prensa, en el Brasil. Estamos con rumores de golpes militares. Hay actualmente sectores del ejército que lo apoyan, hay otros, hoy día hubo un manifiesto general que hizo parte del gobierno que se colocó contra. Entonces, es un momento de extrema confusión política. Evidente que el comportamiento del primer mandatario es absolutamente psicótico. No es una persona normal, como ustedes han debido saber muchas noticias. Él se posiciona claramente contra la vacuna, se posiciona contra el uso de máscara. Él dice, y hace parte de la gente que dice que la tierra es plana, por más que ustedes no crean aquello. Entonces estamos pasando una pesadilla. Y claro que eso va a pasar. El problema es que la pandemia contribuye con la falta de conciencia política de gran parte de la población que no sale a la calle como sale en la Argentina y como sale en Bolivia. Entonces eso hace que las decisiones políticas en el Brasil sean más lentas y generalmente más conducidas por las oligarquías, por las élites dominantes. Eso se ve de manera extremadamente crítica en el Brasil. Insisto, eso no se ve, ese proceso de participación popular en la Argentina o en Bolivia o en, fin, en Colombia, en el Ecuador, como hemos estado viendo últimamente. Esa peculiaridad del Brasil demora la reacción del comportamiento y del pensamiento político popular, y las revoluciones y los golpes en el Brasil nunca han sido conducidos por movimientos populares como sucede en Bolivia y la Argentina. Siempre han sido las élites las que han determinado los rumbos políticos. Eso determina que ese proceso sea lento en el cambio de dirección. Entonces, pensar, por ejemplo, en un golpe popular contra Bolsonaro, en este momento es inimaginable. Si hay una desgracia de Bolsonaro, va a ser nomás en las urnas en el estilo de aquí 2 años. Bueno, esperamos que Lula sea quitado, porque Lula siempre ganó y siempre ganará cualquier elección. Entonces, eso quiero comentarles con relación a la posibilidad de que a partir de la presión y del poder que tienen las élites en el Brasil, consigan llevar adelante contra a diversas opiniones, incluidos los deportistas, para que no se realice esta Copa. Entonces, hay eso en el aire, pero yo tengo algunas dudas de que esto realmente no llegue a concretarse, porque inclusive las sedes que han sido escogidas, las 4 sedes, están fuera del eje principal. En San Pablo no hay ninguna sede, entonces se han colocado las sedes de esta Copa América en estados que tienen gobernadores simpáticos a él. Entonces, él ha tomado también ese cuidado. Entonces, hay una pugna política en este momento a favor y contra la realización de la Copa, siendo que a favor son los que tienen sitio para el pueblo, que son los sectores de derecha, que son poderosísimos. La red de Globo no tiene el patrocinio, quien tiene patrocinio tiene que comprar los derechos de participación en el Brasil. Es un otro canal que es totalmente simpático a él, que es el SBT de Tarcísio Santos. y la Globo está medio contra porque no tiene los derechos de transmisión. En fin, podríamos conversar largamente sobre eso, pero definitivamente no está distinta la no realización. Hay fuertes sectores, lo que pesaría definitivamente sería la opinión de los atletas, claro. Pero los sectores de derecha, los sectores poderosos son totalmente a favor de eso, para distraer un poco la atención con relación a la mortalidad. Ustedes la conocen, ya estamos alrededor de 500.000 muertos en Brasil con relación a la pandemia. Muchas gracias, doctor. Rubén. Sí, siguiendo con lo que decía el doctor, es importante que la gente tome conciencia, que la gente exija, porque en este momento el pueblo es el que tiene que exigir que no se haga. Es importante que el pueblo le diga a sus gobernantes no lo queremos, no, y que salgan a la calle con responsabilidad, claro que está, con responsabilidad, ¿no? Pero que salgan a decirle no, o que vean las formas, por intermedio de las redes, por intermedio de cartas, por intermedio de correos, que no, mostrar su descontento. Hay miles de hay cientos de plataformas que también son tomadas en cuenta por lo que son estas grandes, yo qué sé, ya no sé el nombre de darle a quienes organizan todos estos espectáculos de fútbol, ¿no? Pero que sí, mostrar el descontento, lo decía él con el caso de la televisión en Brasil, bueno, aprovechar ese descontento que tiene esta televisión y en este caso hacer lo que ellos siempre hacen con la mayoría del pueblo, ¿no? Vamos a usar un medio de la derecha para atacar a la derecha y que no se haga realmente ese campeonato en Brasil, presionar para que sea de esa forma. Entonces es buscar las formas, buscar los métodos, porque realmente acá el perjudicado va a ser el pueblo. Sabemos de la locura que tiene el presidente de Brasil. Es la misma que tenía el expresidente de Estados Unidos. Bueno, el que tiene ahora es similar también, vamos a entendernos. Es un poco más acallado, pero es similar. Pero ver de qué forma se puede colaborar. Nosotros desde CONAICOP hicimos una campaña también grande en cuanto a sacar afiches y a sacar por las redes no a la Copa en Colombia, después sacamos no a la Copa en Argentina, no a la Copa en Uruguay. Ahora estamos también exhortando a que no se haga la Copa en Brasil, pero es eso, y que la gente lo toma y lo viraliza y lo amplifica, es lo bueno. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias, doctor. Creo que es importante escuchar las dos opiniones. Me parece que coincidimos todos desde cualquier punto de vista. Es inhumano realizar cuando estamos pasando un momento crítico en el tema de la salud. Ojalá que las autoridades deportivas escuchen. Creemos que nosotros desde los medios de comunicación y el pueblo en su conjunto entiende que esto es simplemente un show, como dijo el doctor Jorge, que quieren hacer un show para tapar las cosas que están haciendo mal allá en Brasil, ¿no? Ojalá que el pueblo sea escuchado y que no se pueda realizar. Me parece que no hay tanta necesidad de poder hacer este torneo. Se puede postergar y ¿por qué no pasar un año sin Copa América? Y listo, lo que vale es las vidas humanas. Me parece que lo primero es la salud, como siempre lo han dicho, ¿no? Y entonces, pues, es hora de que estén pensando. Creemos que el área de deporte también siempre han dicho el deporte es salud, y bueno, hoy la salud está mal, y entonces pues el deporte desde luego tiene que alinearse, creo, con la salud, que estamos mal, y por lo tanto parar. Bueno, sus palabras de despedida a Jorge y luego Rubén. Bueno, un agradecimiento especial por esta oportunidad que me da de conversar con ustedes y con nuestro hermano Rubén. Un fuerte abrazo desde la distancia. Estamos juntos, he visto que comulgamos de muchas ideas de libertad y de bienestar para nuestro pueblo. Un fuertísimo abrazo de un boliviano de San Pablo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. A doctor Jorge, a ti, que siempre estás disponible para cualquier comunicación que estamos teniendo. Compañero Rubén, desde Montevideo, Uruguay. Exactamente, en la misma sintonía que el doctor, en la misma sintonía que estás tú. agradecerles, esperar que esto tenga un final acorde y bueno, siempre vamos a estar en comunicación permanente porque la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero y es necesario llevar el mensaje de todos a todas partes. Muchísimas gracias por tenerme siempre en cuenta y bueno, ya saben, estoy a la orden. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, teníamos dos personajes importantes, director de CONAICOP, Rubén Suárez desde Montevideo, Uruguay. Tenemos al doctor Jorge Villegas desde San Pablo, Brasil, un residente que hace años radica allá y que está también enrolado con el tema de salud. Así que muchas gracias. Bueno, estamos llegando a la parte final. Dios mediante, gracias. Un abrazo hasta cualquier momento, doctor, y hasta cualquier momento, compañero Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias.